mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, está sintonizando la 101.9 Radio U. Regresamos a La Cabuya. Cada miércoles de este 2019 la acompañaremos desde la cabina tejiendo resistencia, alegre rebeldía en busca de realidades más justas. Con música de Los Mutantes del Paraná, hoy queremos mandarles un saludo en cabina. Estamos Neri, Juaco, Leo, Sebastián está por aquí también. Y en esta hora vamos a compartir la información sobre lo que pasa en nuestra región. Vamos a compartir música llena de inspiración, alegría, energía para continuar organizándonos y luchando porque esta realidad se ve peligrosa 2019. Recuerde buscando en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio para intercambiar información, noticias, humor y actividades en las redes sociales, en fin, lo que usted quiera. Aquí en Tiempos de Conectividad también estamos en WhatsApp, donde puede enviar sus audios, comentarios, ideas, reclamos, saludos, solicitudes. Yo creo que el ejercicio de también, el ejercicio de creatividad es suyo. El número es 83053777. O también nos pueden llamar en cabina porque estamos en vivo aquí en este momento en Radio U. Estamos de 8 a 9 de la mañana, hoy miércoles, al 2283-5283. Y en esta emisión haremos un breve repaso sobre aquellos acontecimientos que pueden dar algunas pistas sobre lo que podemos esperar para este 2019 en Costa Rica. Aquí sí, conversaremos cómo la división, la fractura y la tensión se volvieron características muy propias del contexto de las elecciones presidenciales, también del famoso combo fiscal, todas coyunturas que sin duda marcaron la historia de nuestro país. Para dar inicio entonces, comentamos algunas noticias relevantes esta semana. El Tribunal Argentino número 3 de la provincia de Jujuy condenó este lunes a la líder social Milagro Sala a 13 años de prisión en el marco de la causa Pibes Villeros. Milagro Sala fue acusada por cometer los supuestos delitos de asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión. Esta causa investiga el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas por parte de cooperativas y organizaciones sociales en la localidad de Jujuy. Este juicio comenzó el 23 de julio del 2018 y declararon para este proceso unos 104 testigos. Matías Duarte, abogado de Milagro Sala, comentó que no hay pruebas suficientes sobre las graves acusaciones a Milagro. Se expusieron solo fotocopias, no hay originales y los hechos no tienen fecha. Vamos a esperar para impugnar, ya que este caso tiene un componente político, porque buscan sacar a Milagro de la vida política y social de la provincia de Jujuy, mencionó. Durante los alegatos se ha demostrado la falta de pruebas y toda una serie de nulidades que se vieron en el proceso. Esta es una sentencia que no queda en firme, reportó la corresponsal de Telesur, Sabrina Roth. Tras conocerse la condena a la líder social, presidentes, personas defensoras de los derechos humanos, diputadas, diputados y otras personalidades políticas expresaron su rechazo a lo que consideran una persecución judicial. El diputado por la provincia de Buenos Aires y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Argentina, Leonardo Grosso, aseguró que para el presidente Mauricio Macri y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, la justicia social es un crimen. Y por otro lado, el Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo Flores, exigió esta semana al gobierno de Iván Duque que convoque con carácter de urgencia a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para detener lo que calificó como un baño de sangre en referencia a la oleada de homicidios de líderes sociales y militantes de los derechos humanos en ese país. Carrillo Flores, en conferencia de prensa, advirtió sobre los 7 líderes sociales asesinados en lo que va del 2019 y destacó el fracaso de los esquemas de protección personal implementados desde el Estado, además de que insistió en un cambio de fondo más allá de la retórica y las buenas intenciones. Un informe presentado por la Defensoría del Pueblo precisó que hasta finales de 2018 unos 164 líderes fueron asesinados, de los cuales 86 homicidios ocurrieron desde la juramentación del presidente Iván Duque. Entre las víctimas se encuentran activistas por derechos humanos, comuneros, campesinos, indígenas y ex guerrilleros desmovilizados, quienes murieron en manos de grupos violentos ilegales que operan en varias zonas de Colombia. El área cultivada con piña en Costa Rica se expandió un 15,7% en tan solo un año, según datos del monitoreo de cambio de uso de paisajes productivos elaborado por el laboratorio PRIAS del Centro Nacional de Alta Tecnología, SENAT, del CONARE. Prias también señaló que existe un traslape de la piña dentro de las áreas áreas silvestres protegidas, situación que fue denunciada anteriormente por la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, FECON. La industria de la piña ha estado además envuelta en múltiples denuncias por no cumplir la legislación en materia ambiental, laboral y fiscal. El 15 de enero de 1919 fue asesinada Rosa Luxemburgo, antimilitarista y figura legendaria de la izquierda alemana. A 100 años de su asesinato les compartimos una nota que armó nuestra compañera Fabiola Pomareda a partir del artículo Rosa Luxemburgo, mujer marxista pacifista, escrito por Joaquín Estefanía y también con recursos de la radionovela Rosa Luxemburgo, producida por radialistas apasionadas y apasionados, así como con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. El pasado 15 de enero se cumplieron 100 años de la detención y asesinato de Rosa Luxemburgo, considerada como la dirigente marxista más importante de la historia y una de las líderes de la Revolución Alemana de 1918 y 1919. Nació el 5 de marzo de 1871, o fue un poco antes, o un poco después. Porque como ella decía, mi cumpleaños real es otro. Como persona decente que soy, no tengo una partida de nacimiento auténtica. Viajo con documentación falsa. Rosa no llegó a cumplir los 50 años. Nacida en la Polonia rusa en el año 1871 en una familia judía, se dio cuenta de que la lucha por sus ideas marxistas sería muy reducida si se quedaba en su país y que para tener influencia debía traspasar la frontera de Alemania, donde existía el Partido Socialdemócrata más fuerte del mundo. Para ser ciudadana alemana legal, firmó un matrimonio de conveniencia con un socialista alemán, lo que le dio derecho a la nacionalidad de ese país. A partir de ese momento, Alemania fue su principal campo de acción. En el seno de la socialdemocracia y de la Segunda Internacional, escribió multitud de artículos y libros muy importantes, intervino en congresos, impartió clases en la Escuela de Formación del Partido y sostuvo debates con muchos de los líderes del marxismo. La democracia tiene sus límites, sus inconvenientes, sí. Pero el remedio que encontró usted, la eliminación de la democracia, es peor que la enfermedad que busca curar. Lenin la miró a los ojos, incrédulo. Aquella joven polaca cuestionaba al gran líder de la Revolución Rusa. Sin elecciones generales, sin una irrestricta libertad de prensa y de reunión, sin un debate libre de opiniones, la vida política muere y solo queda la burocracia. ¿Eso es el socialismo, Vladimir Ilich Lenin? En Berlín continuaban las manifestaciones. Había miles de obreros armados en la calle. La Liga Espartaquista, inspirada por el triunfo bolchevique en Rusia, participaba activamente en el levantamiento. Pero el gobierno socialdemócrata de Friedrich Ebert había lanzado a la calle tropas y paramilitares con orden de reprimir sin contemplaciones la protesta popular. Cientos de personas fueron encarceladas, torturadas y asesinadas por dichos grupos paramilitares. Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, principales dirigentes de la revuelta, eran buscados por toda la ciudad. En Berlín aparecían carteles. Si quieres pan, trabajo y paz, mata a Liebknecht y a Rosa Luxemburgo. Si quieres pan, trabajo y paz, mata a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburgo. Judía, polaca, socialista y mujer. En el Hotel Eden de Berlín, un soldado le destroza el cráneo y la cara a culatazos. Otro militar la remata de un tiro en la nuca. Atan su cadáver a unos sacos con piedras para que pese y no flote, y lo arrojan a uno de los canales del río Spree, cerca del puente Cornelio. no aparecerá hasta 2 semanas después. El gobierno del socialdemócrata Friedrich Ebert acaba así con la vida de Rosa Luxemburgo, la líder más significativa de la Liga Espartaquista y fundadora del Partido Comunista de Alemania. 1919, cuando la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino, Rosa perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato tirado en el barro. Rosa había vivido su vida entera peleando por un mundo donde la justicia no sería sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad sería sacrificada en nombre de la justicia. Cada día, alguna mano recoge esa bandera, tirada en el barro como el zapato. Estábamos todos parados en la plaza del tiempo. No corría, no pasaba, no importaba nada. Sonrisas como panes pa' comernos con las manos. Bueno, vale, vale todo y casi nada cuesta hacerlo. Lo tuyo es mío, lo mío es nuestro. Hacemos un huerto de sueños, comiendo sueños, salvando el mundo. Toda la rosa de Luxemburgo. Toda la rosa de Luxemburgo. En la plaza del pueblo, Mario saca la guitarra y Andrea huele a beso. Irremediablemente azul se está tornando el cielo y nos queda cuerda y cuerda y cuerda para subir a verlo. Lo tuyo es mío, lo mío es nuestro. Hacemos un huerto de sueños, comiendo sueños, salvando el mundo. Toda la rosa de Luxemburgo. Toda la rosa de Luxemburgo. Secundero éramos nosotros mismos. De un impulso llegamos al cielo. En pecado nos lanzamos al fondo del abismo. Qué suerte de haberte encontrado y nada más. Espero no volvamos a encontrar. En esta loca vida loca todo rima. La rueda de nuevo nos arrimará. Mientras tanto yo te rimo todavía. Estamos en búsqueda de la armonía. Cautiva en la sonrisa del azar. Recóndita armonía. Jugamos con sus alas ese día. Y ella nos encontrará. De nuevo descalzo corriendo. Nos encontrará. De nuevo desnudo al tiempo. Nos encontrará. Jugando con la luna en los arroyos. Nos encontrará. Y escondiéndonos de ellos. Nos encontrará. Abriéndole causas al reloj. Nos encontrará. Nos encontrará, valientes, sinceras, despiertos. Nos encontrará. Y encontrándonos los ojos. Nos encontrará. Armonizándonos. Nos encontrará. Quedándonos dormidos en el cerro. Nos encontrará. Al amanecer de nuevo. Nos encontrará. Y aquí en La Cabuya estamos escuchando a Pedro Pastor con Eva Sierra con este tema del disco Solo Luna y se llama Rosa de Luxemburgo. Sí, recién antes de la canción estábamos escuchando parte del material que había trabajado Fabiola Pomareda y les queremos invitar que en el sitio web de Radialistas Apasionadas y Apasionados está la serie completa de audios por si quieren pues profundizar en esta importante experiencia, esto que tiene que ver con la memoria también y esto que tiene que ver con la participación política de las mujeres. Seguimos aquí en La Cabuya en 101.9 FM de Radio U. Recuerde que nos puede contactar por Facebook, ahí nos pueden encontrar como La Cabuya. y también estamos en Instagram como La Cabuya Radio. También nos puede contactar al 83053777 en el WhatsApp y a la cabina que estamos en vivo ahorita por Radio U al 2283-5283. Y bueno, comentábamos también hace un rato que el día de hoy vamos a hacer un breve repaso sobre lo que consideramos los principales acontecimientos del 2018 y que también nos pueden dar algunas pistas sobre qué esperar este segundo año del gobierno de la administración de Carlos Alvarado y el partido Acción Ciudadana. El gobierno de turno que no ha roto ningún bipartidismo, pero que bueno, está viendo a ver de qué lado le calienta mejor el sol. Y es parte del material que escucharemos a continuación, que nuestra compañera Fabiola Pomareda realizó un resumen para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER sobre el 2018 en Costa Rica, y esto lo hace a tono de comentario. Fabiola Pomareda, aquí en La Cabuya. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Las expectativas para el 2019 se espera que sea un año de, primero, de reacomodo de fuerzas políticas, porque en el 2020 hay elecciones municipales. Entonces puede ser que los partidos tradicionales, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, empiecen a querer desmarcarse un poco de Acción Ciudadana, y también se preparan para enfrentarse a los partidos del fundamentalismo religioso, que probablemente van a capturar cientos de puestos municipales. El 2019 se quiere aprobar una ley que atenta directamente contra el derecho a huelga y los derechos sindicales, prohíbe la huelga en el sector público, la califica de ilegal sin posibilidad de que los sindicatos en huelga se defiendan. Todo esto es una consecuencia de esta lucha contra el combo fiscal y las medidas que está tomando el gobierno autoritario para prohibir cualquier tipo de protesta y oposición. Se discutirá la ley de empleo público, que es un ataque contra los derechos laborales para acabar con las convenciones colectivas, estatutos laborales y sindicatos. Esta ley de empleo público se desprende de la misma reforma fiscal, y bueno, está claro que con la aprobación del combo fiscal han logrado golpear económicamente a las personas más humildes, trabajadoras, con una reforma tributaria injusta que empezará a regir en el segundo semestre del 2019. Ándale, ese es en realidad es un resumen bastante ágil, bastante rápido, de un 2019 que por lo menos consultándolo en la calle y consultándolo un poco entre compas también, porque no solo las celebraciones, pero el 2019 ha empezado un poco extraño para todos y para todas. Y el 2018 terminó extraño. Completamente, ¿no? Completamente. También. Haciendo un breve repaso, ¿no? Fabi mencionaba primero y mencionábamos también hace un rato cómo presenciamos esos enfrentamientos que tal vez yo no los sentía tan fuerte, o no era tan, dos posturas tan antagónicas como lo fueron en el contexto de las elecciones presidenciales, ¿no? Que teníamos por un lado a toda esta gente fundamentalista religiosa que quiere gobernar a partir de lo que dice un libro cualquiera, y por el otro lado también, ya cerrando el año, toda la coyuntura del combo fiscal, ¿no? Dos posturas en un contexto completamente antagónico, y que finalmente hablábamos de derechos humanos, de acceso de la gente, de todos y de todas a servicios básicos, a derechos, porque también pasa por la cuestión económica, ¿no? Sí, pasa también un poco por el famoso engaño, ¿no? Y algo bastante cuestionable cuando se hablaba del GANE, del PAC, digamos, si el, o tal vez el no gane de Fabricio Alvarado, distintas formas de verlo, y de la legitimidad a partir de los votos y de la lectura de, mucho la fuerza que tenía que ver, no queremos a este, escoger el menos malo, que es un poco la perspectiva o la construcción democrática de estos países, que después seguimos jugando a la democracia si nos vamos dando cuenta, después del gobierno de unidad nacional famosamente planteado, que en realidad parece que no es tanto de unidad nacional, ¿no? O la unidad de unos cuantos. O la unidad social cristiana, tal vez. A eso se referirían, ¿no? Gobierno de la unidad. Me queda todavía claro. Sí, no, yo creo que también, pues hay muchas cosas que todavía no, creo que todavía no tenemos como muy claro cómo irán caminando o qué fue lo que pasó, ¿no? Como toda esa fractura que aún padecemos de las elecciones, ¿no? Y toda la violencia que provocó, y también todo el odio que generó, y que también lo sentimos después en la coyuntura del combo fiscal ante un presidente que decía, bueno, yo fui elegido por 1,000,000 y no sé cuántas personas, ustedes me eligieron, ustedes sabían que venía el combo fiscal, viene el combo fiscal y viene en las condiciones que viene, ¿no? Con mucho palo, se metieron a la Universidad de Costa Rica, gente presa, gente herida, los policías también heridos, que creo que no es poca cosa, aunque no pienso usualmente en ellos y en ellas, pero son señales de un PAC muy autoritario. Un momento creímos que íbamos a detener el autoritarismo de alguna forma si deteníamos a Fabrizio Alvarado con todo su fundamentalismo religioso, pero parece que esa banderita del PAC que quiso demostrarnos en febrero y en abril de los derechos humanos, pues parece que tiene sus limitaciones muy claras cuando hablamos en términos de clase, de derechos de las mujeres también, porque aplazó toda la discusión respecto, bueno, la aprobación de la norma técnica para el aborto terapéutico y también, como veremos un poquito más adelante, todo el tema ambiental. Correcto, que esta semana, si mal no recuerdo, ayer, pues ya se está, a ver, están retomando las promesas de campaña, parece que parece que se va a disponer a firmar todo ese tema del aborto. A ver, ¿qué esperar del PAC, digamos, después de un combo fiscal empujado, defendido, mal discutido, mal comentado? O sea, un poco el punto es que ni siquiera se discutió. Correcto, correcto. O sea, el tema, a ver, sí lo discutieron los grupos de poder que tenían que definir cómo se iban a salvar entre ellos, primero. Pero segundo, cómo la legitimidad solo se deposita en el tema de los votos, ¿no? Y a partir de tengo tantos votos y un poco, como lo comenta Boaventura, la dictadura de la mayoría, ¿no? A partir de considerarse con la mayor cantidad de votos, ustedes sabían lo que venían y aquí está. Chan, chan, ¿qué más esperaban? Pues tiene de alguna manera sentido, además de la conformación actual de esa asamblea legislativa, que es de terror. La correlación de fuerzas no nos favorece, bueno, nunca nos ha favorecido en este país, ¿no? Y que justo, por eso justo que hace unos días estábamos celebrando el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, ellos justamente siempre han hecho mofa de toda esta cuestión de la correlación de fuerzas y cómo eso se podría ver disminuido o afectado a partir de la organización comunitaria y de toda esta política desde abajo, ¿no? Que yo creo que es como una de las cosas que a mí al menos el 2018 me deja como cierta esperanza, tal vez, en relación a varias discusiones que creo yo que identifico varios avances, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se anunció la huelga general sin fecha de acabo, yo inmediatamente pensé, bueno, las cúpulas sindicales van a vender al movimiento las bases, y eso no ocurrió, se sostuvo durante 3 meses, y bueno, ya con la aprobación del combo fiscal, al menos yo no estoy de acuerdo con esa lectura que se le va encima solo a los sindicatos, hablando de otras opciones para negociar y demás. Yo creo que nos habla más bien de un gobierno, eso, completamente autoritario, que no le importa pasar por encima de la gente, no le importa tener a más de la mitad del país en contra y que va a aprobar normas y leyes completamente impopulares. Yo creo que eso es como la nota, ¿no? Pero por el otro lado, también en términos de movilización social, yo vi mucha gente creativa en las calles, la marcha de los gatos, mucha música, mucha alegre rebeldía que también reivindicamos por acá, y también mucha relación entre eso que denominamos como cúpulas sindicales, las bases ahí, y también mucha gente autónoma, ¿no? Haciéndose presente en contra de la precarización de la vida, que es en el fondo lo que genera el combo fiscal, ¿no? Más pobreza, más desigualdad, más peso a los hogares más humildes. Correcto, con una serie de actores también que, pues bueno, tienen su naturaleza, digamos, en un contexto nacional, pero poco a poco se van liberando, por ejemplo, la información que se tenía bastante convenientemente retenida sobre quiénes son los grandes defraudadores o quiénes son los listillos, ¿será eso? ¿Cómo se verá al final de cuentas, ¿no? Yo lo traería a partir del tránsito. Si tú ves el tránsito en este país, siempre está el listillo que se pasa para adelante, que se quita por aquí, incluso que se mete contravía. Pues esos listillos de alguna manera están confabulados y de alguna manera ya se están presentando los documentos que después de no sé cuánto año tributan tan poquito, pobrecitos. El punto es, ¿cómo funciona eso, no? El tema de la discusión y el tema de lo que posicionan los medios de comunicación también con respecto a esto, que hay una complicidad bastante, bastante grave que probablemente y auguramos va a continuar, no tendría por qué cambiar, ¿no? Se vienen temas importantes como las semillas, se viene el tema importante del agua, que a lo mejor en la gran área metropolitana no es una discusión, pero es un tema tremendamente relevante, sobre todo zona rural, sobre todo en contexto de piña y sobre todo en contexto ambiente, que retomamos nuevamente los derechos ambientales, como que no sé si pasa atravesaliza o tendrá algo que ver con la legitimidad. No sé si Carlos Alvarado considera de alguna manera algo que le estuvo reventando en la cara y que se le sigue comentando a partir de cómo es el tema tributario del monocultivo de la piña, por ejemplo. ¿A quién está defendiendo? ¿A quién está defendiendo el PAC? Y eso probablemente se continúe este año. Como bien comenta Neri, hay alternativas, hay contrainformación, hay medios también que estamos buscando y nos ubicamos en este tipo de espacios. Aprovechar entonces también para mandar un saludo a este tipo de medios, a los compas de Radio 8 de Octubre, a los compas de Radio Machete y a nuevas colectivas y nuevos grupos que están organizando y haciendo masa crítica para confrontar esta realidad. Y que siguen organizados y organizadas desde sus distintos lugares, territorios, formas, pensamientos, consideraciones y demás. Y todo esto es un brevísimo repaso de lo que fue el 2018, qué esperamos para el 2019. Creo que, bueno, señalábamos el tema del gobierno PAC como autoritario, impositivo, completamente impopular, a pesar de que ganaron muchos votos, pero más bien yo lo pondré en perspectiva que era un voto contra Fabricio, no un voto a ciegas para el PAC. Alguien que se lo comente, por favor, si alguien tiene el WhatsApp o de repente en el Facebook de Casa Presidencial o alguien que le comente, ¿no? Un poco al PAC, que tiene una lectura bastante jalada del pelo con respecto a, exacto, y a su legitimidad. Bueno, según el PAC, su bandera es la de los derechos humanos, pero una muy pequeña en la que no entran los que tienen que ver con una sociedad más justa en términos de clases sociales, capacidad de compra y con ello el acceso a derechos. Como si fuera poco, el PAC tampoco parece contemplar el ambiente como parte de un derecho humano. Entonces vamos a escuchar ahorita distintas voces que desde sus comunidades, territorios y cuerpos deciden defender a la naturaleza que nos pertenece a todas y a todos. Desde la perspectiva del movimiento ecologista, hacemos un recorrido por los principales retos ambientales que afronta el país. En el 2019, identificamos los principales retos ambientales que afrontamos desde las voces de sus protagonistas, la gente que lucha para proteger la naturaleza. Soy Henry Picado, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, y les invito a acompañarnos en este análisis. Mi nombre es Mariana Porras y soy parte de COECO CEIBA, Amigos de la Tierra, Costa Rica. Para nosotros los retos ambientales para este 2019 son varios y de diversa índole, pero en especial quería recalcar que nos sigue preocupando la visión del gobierno actual y que ha sido recurrente en gobiernos anteriores con respecto a que la economía verde es una opción para el país. Creemos que no han existido espacios de participación reales en los cuales, por ejemplo, se pueda discutir para llegar a acuerdos si los mercados de carbono, Red, proyectos como Pacume, Ecolones y entre otros, nos benefician o es mejor apoyar la agroecología y el manejo comunitario de bosques. Mi nombre es Alan Astorga, soy geólogo ambiental y especialista en evaluación de impacto ambiental. Este año 2019 está lleno de retos para el tema ambiental en Costa Rica. Tenemos que retomar lo del ordenamiento territorial. No es correcto ni justo que en el tema de planificación territorial se excluya un tema tan relevante como es el de las amenazas naturales. Costa Rica es un país geológicamente muy activo y además tiene problemas con el tema de cambio climático. Entonces no podemos darnos ese lujo de no hacer gestión de riesgo correcta. Hola, mi nombre es Sofía Barquero Mata, yo soy abogada, soy activista ecologista y trabajo en la Asamblea Legislativa con el diputado José María Villalta del Frente Amplio. Es difícil pensar en cuáles son los retos ambientales principales, digamos, para el 2019, porque vienen muchas cosas. Estamos en manos de un gobierno neoliberal que tiene una alianza en la Asamblea Legislativa que le va a permitir alcanzar todas las metas que se proponga, todas las metas suicidas y de destrucción del ambiente. Hay dos aspectos que a mí me parecen fundamentales y que quedaron ya sobre la mesa desde el periodo pasado. Uno de ellos tiene que ver con la creación en la Asamblea Legislativa de una comisión especial para ver el tema de la regularización o la invasión ilegal más bien en las áreas silvestres protegidas, con énfasis pues en la milla fronteriza norte. Eso permitiría que se regalen las tierras que hoy son de todas y todos y que están destinadas a la conservación del ambiente, a los tagarotas, por ejemplo, que tienen piña y arroz y melón sembrados dentro del refugio Corredor Fronterizo Norte. Y además, el otro tema que quedó sobre la mesa al filo del año 2018 es la ley de semillas que quedó presentada por parte de la fracción de Liberación Nacional, la diputada Paula Valladares. Y así como está el texto que ha sido presentado, sancionaría el libre comercio de semillas que no estén registradas. Es decir, las campesinas y los campesinos que tienen sus semillas sin que el Estado tenga un registro de cuántas tienen, de qué calidad son, de qué color, de qué tamaño, no podrían volverlas a comercializar las semillas como lo han venido haciendo hasta ahora. Entonces, hola, mi nombre es Angélica Alvarado y formo parte del movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Muy puntualmente esperamos que el río San Rafael siga corriendo libre, pues en estos momentos es uno de los ríos de la zona sur con mayores presiones por parte de H. Solís, que es una de las empresas constructoras más poderosas del país, con más licitaciones con el Estado, y la cual pretende realizar una hidroeléctrica en el río San Rafael, la cual dejaría a las comunidades cercanas y a gran parte del río sin agua. La cabulla. ¿A quién le importa la educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted, le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Esta es La Cabulla. Me agarré del pie de un dos, se cerró mi corazón. Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón. Me cambié a una casa, pero ahí no quepo yo. No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol. Se cerró mi corazón. Me agarré del pie de un dios. Se cerró mi corazón. Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón. Me cambié a una casa, pero ahí no quepo yo. No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol. Me amarré una corbata y se cerró. máquinas, somos humanos ou máquinas, não me enferruja a chuva, ia, ia. Somos humanos ou máquinas, animais ou máquinas, somos humanos ou máquinas, não me enferruja a chuva, ia, ia. Somos humanos ou máquinas, animais ou máquinas. Toma em tus manos tu coração, se vai abrir como uma flor. Uma flor na rua. Desafiando a inércia cinza do ódio. Uma flor minha e sua, florescendo, trouxe vida à rua. Se vai como na flor e me propria luz. Se propria flor e me propria luz. Se propria flor e me propria luz. Se propria flor e me propria. Estamos aquí en La Cabuya y escuchamos la música de Francisco el Hombre, que es un colectivo, colectiva multicultural, con diferentes personas. Es una música brasileña muy colombiana, como la buena música que se hace en Latinoamérica. Y Francisco el Hombre nos plantea, ¿verdad?, ese homenaje a este sujeto mítico colombiano, ¿no?, que representa mucho lo que esas tradiciones latinoamericanas. Y es de un disco que se llama Soltas Brusa y la canción se llama Como una flor. Y recordamos que toda esta música está presente en la programación de la 101.9 Radio U. Y seguimos acá en La Cabuya. Acabamos de escuchar, antes de este tremendo desplante de cómo se hace la música en América Latina, escuchamos una serie de comentarios, ideas y preocupaciones de personas que están en distintas partes del país y que se organizan en torno a la defensa del ambiente. Nos dieron varias pistas, ¿no?, para este 2019 en Costa Rica. Sofía Barquero, por ejemplo, mencionaba el tema de la ley de semillas. También Joaquín hablaba de la ley de aguas, y las compas y los compas hablaban también de todo el tema del ICE y todo. Lo que se sintió como una pequeña victoria, ¿no?, a partir de la suspensión momentánea del DIQIS, pero que ahora estamos cuestionando y preguntándonos, porque parece que se detuvieron las incursiones extractivistas del Instituto Costarricense de Electricidad, es decir, una institución autónoma del Estado, pero no se han parado las concesiones privadas. Entonces, ahí ¿a qué intereses le está jugando el gobierno? Correcto, una lectura muy, muy interesante, y bueno, lo planteaba Angélica también del movimiento Ríos Vivos, y empezandito este año en las redes sociales de La Cabuya, de Voces Nuestras, compartimos ese importante comunicado que emitía el movimiento Ríos Vivos a partir de una información que tenían de la presión de la empresa H. Solís con respecto al proyecto hidroeléctrico en el río San Rafael. Los ríos deben correr vivos y hay organizaciones que están en pie de lucha y que están monitoreando pues precisamente que así sea. Así que a estas organizaciones pues le mandamos un abrazo, les mandamos toda la energía y toda la invitación a contar con estos espacios también, porque bien lo planteaban y era una lectura que ellos mismos tuvieron con esta información del año pasado con respecto a la suspensión del proyecto hidroeléctrico de Iquís, y decían esto, lo único probablemente que esté acercando sea que las empresas privadas, que el interés privado esté se ponga más fuerte y empiece a lobear, como también históricamente lo ha hecho con los gobiernos locales. No, y es que es como este llamado de ciertos pensadores y pensadoras y académicos y académicas, ¿no?, que es como de ver el bosque y no solo el árbol. Y es justo ver cómo esta suspensión del DIQIS dentro de todo un contexto de un engrenaje ahí, un acomodo de fuerzas político, de la política fiscal justamente, ¿no? Y es cuando se cancela el DIQIS, ¿qué es lo que dice el ICE? ¿Qué dijo Irene Cañas, la directora ejecutiva? Ella nunca habló de las organizaciones comunitarias en contra, nunca habló de las movilizaciones en Térraba, ni tampoco en Boruca. Nunca habló de eso. Ella mencionó que el ICE estaba en números rojos y número dos, de que la demanda eléctrica estaba cubierta, ¿no? Y es a partir de esas cuestiones que nos dijo públicamente la señora Irene Cañas, es que lo que nos tiene que dar a perspectiva, ¿no? Y a nosotras y nosotros también, estamos en contra del extractivismo, sea del Estado o sea de una empresa privada. Peor, diría yo, si es una empresa privada, porque ahí sí no hay capacidad de diálogo, no hay contraparte, no hay no hay posibilidad de muchas cosas que tal vez se podrían abrir un poco con el Estado. Tal vez, ese es un gran tal vez. Sí, y ojo con esta declaración del ICE en números rojos, ¿no? Que va haciendo masa, digamos, a lo que sistemáticamente nos vienen vendiendo y nos vienen comunicando, y que corresponde a una estrategia neoliberal, capitalista, de ir corrompiendo y rompiendo las institucionalidad, digamos, estatal y la forma en la cual el Estado resuelve o atiende temas de derechos humanos, tema de la salud, tema de educación, cómo se van precarizando estos servicios y cómo se va instalando el hecho de que el Estado no se puede hacer cargo de esto. Y entonces, chan chan, la privatización va sucediendo con la infraestructura vial, lo hemos ido viendo poco a poco, ¿no? Y esta lectura hay que tenerla ahí porque cuando vemos jerarcas hablando de números rojos y cuando vemos que empiezan a presionar con temas fiscales, etcétera, etcétera, se vienen las medidas que son urgentes y hay que hacerlas porque hay que hacerlas. ¿Dónde está el Banco Mundial? ¿Dónde están los organismos internacionales? ¿Dónde está la presión? A ver, después de haber participado en un grupo de Lima, Costa Rica, pues ya sabemos a qué bando no tan progresista responde, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Y también como este eufemismo, ¿no? A la privatización, que es achicar el Estado, es disminuir los gastos, como si fueran justo eso, gastos, no son políticas sociales, no son derechos humanos, justamente, ¿no? Y Alice lo tenemos en perspectiva, ¿no? Yo siempre me cuestiono mucho, yo, por ejemplo, mis celulares de Colby y demás, pero también tengo como muchos desencuentros con el Instituto Costarricense de Electricidad cuando se va a plantear un montón de represas hidroeléctricas a distintas comunidades. Y bueno, también poniendo en perspectiva el 2018, tenemos, según la colectiva Caminando, unas compañeras que andan por ahí haciendo locuras feministas, ellas mencionan que desde el 25 de noviembre del 2017 al 25 de noviembre del 2018 hay 43 muertes de mujeres en total. De esas, a nivel nacional se manejan que de 22 a 24 fueron femicidios, es decir, de 22 a 24 mujeres fueron asesinadas por su género. Esto quiere decir que fueron mujeres que fueron asesinadas por ser mujeres, porque un tipo se creyó en la potestad de poder quitarles la vida, de poder decidir qué hacer con su cuerpo y de poder apagar, ¿no?, su luz, su vida, sus sueños, sus cosas. Y tenemos por acá, lo mencionábamos también, el caso de Stephanie, creo yo, como uno de los femicidios más estremecedores a mi perspectiva, la compa que apareció en Escazú. No vamos a mencionar acá en qué condiciones apareció, no nos vamos a quedar con ese amarillismo, pero sí mencionarla, ¿no?, recordarla, traerla a la memoria como una de esas compañeras de muchas, de tantas, y que sabemos que lastimosamente nos van a seguir faltando por esa violencia que está presente en Costa Rica, y que a pesar de que se diga que es el país más feliz del mundo y la bandera de los derechos humanos sea la que más se reconoce a nivel internacional, pues no, acá hay muchísimos problemas, entre ellos las muertes, los asesinatos de mujeres, los femicidios. Este recuento entonces, tristemente, creo que evidencia que en Costa Rica, después de las pasadas elecciones, no ganaron los derechos humanos. Hay un serio problema de coherencia, de construcción de coherencia política, ¿no?, y de correlación de fuerzas, hablábamos, y de responsabilidad del Estado con respecto a lo que debe. Digo, no lo vamos a profundizar ahorita, pero dentro de las últimas noticias que estuvimos revisando, el Estado aportando económicamente a un banco de semillas, pronto a firmar y pronto a regalar la semilla nativa, originaria. O sea, son cuestionamientos súper importantes que quiere haciendo y que se están haciendo sobre todo fuera de la gran área metropolitana, y sobre todo que están siendo tematizados en los medios de comunicación masivos. Esa es la importancia, digamos, de ir comentando esto, y es lo que esperamos ir abordando en los próximos programas de La Cabuya aquí en los 101.9 FM de Radio U, los miércoles de 8 a 9 de la mañana. Y los programas también los pueden escuchar en vocesnuestras.org. Tendremos más noticias a lo largo del año, ¿no? ¿Te parece si vamos a escuchar música? Por favor. Vamos, música. Continuamos en La Cabuya. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Thank you. 2018 y todavía tengo que cubrir mi cuerpo para salir a la calle. No vaya a ser que alguien se desmaye por no cumplir con los estándares sociales. Si en la calle te gritan porquería, sola no estás, puedes andar como tú quieras. Que se jodan los incómodos, que se jodan los intolerantes, los errantes ofensivos deprimidos. Soy como quiero ser, trans, bisexual, lo que mi ser desea ser, desea ser. Para porque ser mujer va más allá de tener una vagina. Mi aspecto, mi vestimenta y tu mirada no me determinan. Si hay momentos en los que sola se han hallado, no se preocupen que acá hermana se encontrará. Porque siendo mujer defiendo mis derechos, siendo mujer yo cuido de las mías, siendo mujer me empodero más. Porque siendo mujer defiendo mis derechos, siendo mujer yo cuido de las mías, siendo mujer me empodero más. Soy mujer porque quiero ser mujer. Soy mujer porque quiero ser mujer. Soy mujer porque quiero ser mujer. Soy mujer porque quiero ser mujer. Soy mujer porque quiero ser mujer. Soy mujer porque quiero ser mujer. Estamos aquí de vuelta en La Cabuya, escuchamos a las sirenatas con este tema que se llama Esencia. Y vamos inmediatamente con la agenda del día de hoy. Así es, el viernes 18 de enero se presentará el libro Cómo ser trans y morir asesinada en el intento, de la activista mexicana Frida Cartas. Esto será a las 6 de la tarde en el Museo de Jade, en San José Centro. Frida Cartas es defensora de derechos sexuales y reproductivos, feminista y escritora. También el colectivo La Revuelta, que es un colectivo de música, de bandas y un montón de gente artista en la escena de Costa Rica, nos invita al conversatorio Lo Político y el Arte, con invitados e invitadas: Fer Medina, vocalista y bajista y compositora de Reincidentes; Helen Amador, escritor y poeta sociopolítica feminista; Edwin Torres, activista y productor audiovisual; y también otros compas de Seca y Criticados estarán comentando, acompañando ese conversatorio sobre lo político y el arte. El jueves 24 de enero han organizado un foro que se llama Aborto Impune, ¿de qué estamos hablando? Va a ser a las 6 de la tarde en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa y lo está organizando la diputada Nilsen Pérez del PAC. Expondrán María José Cascante de la colectiva Por el Derecho a Decidir, María Carranza Mxera, médica investigadora de la INCIENSA y de la Universidad de Costa Rica. Del 25 de enero al 24 de febrero se va a presentar en el Teatro Expresivo la obra de teatro La Nica. Es un monólogo basado en hechos reales sobre la inmigrante nicaragüense interpretada por Cristina Bruno Catania. La organización Amiga Guanarrete está invitando a la gente a participar en una sincronización colectiva y asamblea el domingo 10 de febrero de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde en el Polideportivo de Aranjuez en San José. Esto queda de la iglesia Santa Teresita, 300 metros norte y 300 metros oeste, bajando la cuesta. Para más información hay que contactar a Natalia Serrano, al 8920-6873. Así es, un abrazo a todos los compas y las compas de la buena red que se siguen organizando y siguen sincronizando sus labores, sus fuertes labores. Los compas, ¿no? De las colectivas que siempre están sintonizando la cabulla, compartiendo información, alimentando todo lo que transmitimos acá de miércoles a miércoles de 8 a 9 de la mañana. Correcto. Les contábamos también que tenemos un teléfono WhatsApp que es 24 horas, no es de entrega de nada. Son 24 horas donde atendemos y sugerimos también información. El teléfono WhatsApp de La Cabulla es otro 83053777 y queremos recordarles también que nos pueden buscar en Facebook como La Cabulla, en Instagram aparecemos como La Cabulla Radio. Esto para que intercambiemos información, noticias, humor, actividades también. Esta agenda que leímos recién pues se construye a partir de los aportes que también hacen. También puede quejarse, pues. ¿Quejarse de qué, Neri? No, es mucha queja. Del programa, por ejemplo, proponer. ¿No? La cabulla está abierta para propuestas, para ideas locas. Acá estamos tratando de tejer un poquito de resistencia desde la radio y compartir información de esta gente loca que cree, bueno, que no está loca, que piensa, que se organiza y que acciona por un mundo distinto, un mundo donde quepamos todos y todas, para todos, todo, ¿no? Así es. Los compas y las compas zapatistas nos llaman. Así es, tenemos mucha información en próximas semanas y recordarles que en vocesnuestras.org pueden escuchar los programas pasados, pueden escuchar también música trabajada de bandas como Las Sirenatas que escuchamos recién, Anamá y Carol Barbosa, es mucha música de chicas sobre todo, que es importante uh-huh. recuperando en estos espacios. Y si ustedes tienen propuestas de música, esto debería sonar ahí en La Cabulla, pues bienvenida la recomendación al 8305-3777 para que nos contacten por medio del WhatsApp. Y también en la web de Voces Nuestras pueden encontrar artículos, otras cuestiones que también tratamos de tejernos de otras formas de comunicación, pensando siempre en las alternativas al sistema capitalista, las alternativas a este mundo que nos hace vivir de forma separada, lejos de la comunidad, en medio de un enfoque securitario que nos aparta y que va deprimiendo un poco a poco las relaciones comunitarias, ¿no? En la web de vocesnuestras.org y podrán encontrar información diversa en distintos formatos, ¿no? Radio, foto, video, artículos, lo que usted quiera. Ahí intencionamos entonces la contrainformación y ese es un poco el compromiso. Desde aquí, desde La Cabulla, desde el equipo de Voces Nuestras que ayuda en la producción, queremos mandar un fuerte saludo a Fabiola Pomareda y a Fiorella Barahona, que son parte también de este equipo. Aquí en cabina, Leonardo León en producción, también a Laura Morales, que nos estuvo atendiendo en los controles. Sebastián también. Sebastián, que pasó por acá. Exacto. A Neri Chávez, Joaquín Tapia. Compas, nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana aquí en Radio U para seguir tejiendo resistencias desde la radio, aquí en La Cabulla. Chau. Chau. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias.